Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Yo creo que desde siempre, porque me acuerdo así muy vagamente que tenía 7 años, 8 años, cuando mi padre me puso el primer bandoneón en las piernas. En un pueblo que en realidad la única información que teníamos era por medio de la radio. Una radio no del todo terminada, bastante deficiente. Y bueno, en un pueblo de Salta, creo que a 50 kilómetros de la capital, ahí fue mi primer contacto con el bandoneón. Contacto que ya lo tenía antes, porque mi papá era bandoneonista. Así que yo nací ya con mis canciones de cuna fueron a través del bandoneón. Thank you. Hola. La historia es conocida y es maravillosa. Podría resumirse con muy pocas palabras las que alcanzaran para relatar el trayecto desde un pueblo de Salta, donde no había ni electricidad, ni por supuesto discos, y donde la música había que hacerla para poder oírla. Desde ahí hasta los principales festivales del mundo, los discos NSM, el sello más prestigioso del nuevo jazz a partir de los años 70, y hasta el reconocimiento como una de las figuras más importantes del mundo en el terreno de la música de tradición popular. Ese es el recorrido de Timoteo Saluzzi, más conocido como Dino, desde su nacimiento en 1935 en Camposanto, a sus actuaciones más recientes en Europa, a sus presentaciones con el notable cuarteto de cuerdas Rosamunde y hasta su magnífico disco Responsorium, junto a su hijo José en guitarra y el contrabajista Pal Danielson. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar composiciones de Dino Saluzzi, pertenecientes a sus discos Vivencias 1 y Vivencias 2 de 1984. Thank you.

Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Claro, por lo que respecta al tango, felizmente, por los artistas del tango, artistas que a veces, por no sé por qué circunstancia, a veces no son conocidos. Felizmente te decía por los artistas del tango. Y por otra parte, te digo que el bandoneón ha llegado al norte, como al norte del país, a todo el país, como al litoral, como al sur, en fin. Ha pasado por un destino, diríamos, bastante curioso, porque un instrumento inventado, creo, en el año 1811 para suplir al armonio, vino a dar a Buenos Aires, vino a dar al norte, vino a dar al litoral, vino a dar al centro del país, en fin, a un montón de lugares que ahora lo han hecho propio, que le han dado giros distintos, que le han dado una personalidad totalmente distinta para la que fue creado, en fin, una cosa bastante curiosa y feliz. ¿En qué ritmos lo incorporaste? Estudiante de composición con Jacobo Fischer, integrante ya en Buenos Aires de la orquesta de Alfredo Gobi, responsable de algunas de las mejores grabaciones de folclore realizadas en la década del año 70, Saluzzi fue siempre un músico atípico, apasionado por la novedad y por el riesgo, y permanentemente disconforme con las seguridades ya conquistadas. Este bandoneonista, que fue capaz de instalar otro nombre propio y otro estilo, donde Piazzolla y el tango parecían reinar a solas, nunca pudo, o nunca quiso, seguir haciendo aquello que ya no implicaba peligros. Fue músico de folclore, de tango, y podría haber sido también de jazz. Sin embargo, su búsqueda fue en otro sentido, en el de dejar de pertenecer a esos géneros y, a la vez, ir abarcándolos como parte de sí mismos. Thank you. pero hay una especie de eslabón perdido entre las primitivas grabaciones de folclore y los discos publicados por SM, como el fundante Kultrum, donde toca solo, los tríos de Responsorium y Cité de la Musique, donde el contrabajista era Mark Johnson, o el extraordinario Volver, con Enrico Raba. Ese eslabón es el primer grupo en el que Saluzzi claramente se juntó con músicos de otra generación diferente de la suya y provenientes de otras corrientes estilísticas. Hasta ese momento, sus buceos estéticos habían estado ligados a grandes figuras de la renovación del folclore, como el pianista y compositor Manolo Juárez. Pero con el cuarteto que formó a principios de los 80, claramente se dirigió hacia otro lado. Con esos músicos, Saluzzi grabó en 1984 dos long play. Los discos fueron publicados por RCA con el nombre de Vivencias 1 y Vivencias 2. Y esto es lo que estamos escuchando hoy. Thank you. casi 400 años antes de Cristo, Platón decía que las emociones pervierten la razón. Hacia 1870, el biólogo inglés Charles Darwin sostuvo que la expresión emotiva era un vestigio de nuestro pasado animal y que carecía de valor funcional en el presente, superada por la razón humana. Hoy se acepta que las emociones proporcionan una guía de actuación para el pensamiento y la conducta. La música no solo expresa estados de ánimo, sino que los provoca. El comportamiento de una persona puede resultar influido por la música que escucha. Asumimos el riesgo que implica este programa. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar composiciones de Dino Saluzzi pertenecientes a sus discos Vivencias 1 y Vivencias 2 de 1984. Thank you. en su forma de tocar el bandoneón está presente el modo de hablar del noroeste argentino, y quizás sea ese el secreto, o uno de ellos, de la individualidad de su estilo. En tren de contar su historia, Saluzzi declara no haberse dado demasiada cuenta de los cambios y de la velocidad a la que se producían. De golpe me encontré en lugares en los que nunca había sospechado que estaría. Era como cuando uno se despierta y tarda un rato hasta avivarse donde está. Vengo de los cañaverales salteños, es cierto, pero eso no lo explica todo. El bandoneonista salteño es una estrella de la escena europea. Tocó con los mejores músicos de jazz, pero no es un músico de jazz. Reivindica el riesgo y la improvisación, y jamás repite en un disco la fórmula de otro. Su música es siempre un viaje imprevisible. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar composiciones de Dino Saluzzi pertenecientes a sus discos Vivencias 1 y Vivencias 2 de 1984. Llama tanto la atención la propia música como el hecho de que Saluzzi casi nunca repite un mismo esquema, una misma conformación instrumental o un mismo planteo de obra dos veces seguidas. Su música a veces evoca gestos del folclore rural argentino y muchas otras los del tango. Pero el elemento común en esa especie de viajes de ritmo incierto es la improvisación. El músico se va internando, va explorando regiones tímbricas y armónicas en que permite que un motivo rítmico o melódico prolifere en infinidad de nuevos territorios. Para que haya efecto, hay que hacer como que se va para un lado y después ir para otro. Tiene que haber tensión. Bandoneón y cello, bandoneón y cuarteto de cuerdas, tríos con guitarra y contrabajo, ahora un dúo con batería. La búsqueda no se detiene. Thank you. Durante el programa de hoy escuchamos composiciones de los álbumes Vivencias 1 y Vivencias 2, de y por Dino Saluzzi. Ambos fueron grabados en el año 84. Los títulos que escuchamos fueron Introducción del Chancho, El Chancho, Entrañas, Gabriel Cóndor, La Vuelta de Pedro Orillas, Malambo y nos despedimos con Misa Chico. Los audios con la voz de Saluzzi pertenecen a un video publicado por Archivo Samrmusa en su canal de YouTube. El texto del programa fue extractado de una nota de Diego Fisherman publicada en el suplemento Radar. Acompañaron a Saluzzi en estos discos Beto Satrañi y Matías González en bajo, Horacio López en percusión, Enrique Sinesi en guitarra, Lázaro Mendolas en flauta y Cuchara Saluzzi en saxo. Dedicamos el programa a La Rubia de la Tienda. ¡Chau!